Arthur Conan Doyle, Historia del Espiritismo. Capítulo 17, La Sociedad de Investigaciones Psíquicas. Estaría fuera de lugar en el presente volumen una reseña de los trabajos de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, con su extraña mezcolanza de buenos servicios prestados a la causa y de obstrucción a la misma. Sin embargo, algunos de esos trabajos necesitan ser estudiados y otros discutidos. En cierto sentido, la obra de la sociedad ha sido excelente, pero ya desde el principio cometió el error capital de adoptar un aire desdeñoso hacia el espiritismo, lo cual tuvo por consecuencia el que se indispusiera con cierto número de personas que hubieran podido ayudarle en sus trabajos, y sobre todo, ofender a aquellos médiums sin cuya voluntaria cooperación la sociedad no podía abrirse camino para su labor. Actualmente la sociedad posee un magnífico salón de sesiones, pero la dificultad está en convencer a los médiums para que actúen en él, y esa dificultad no puede por menos de existir, ya que, tanto el médium como la causa que está adscrito, corren peligro cuando son mal interpretados o a las pruebas se hacen preceder los cargos injuriosos, como muchas veces ocurrió en pasadas ocasiones. La investigación psíquica ha de empezar por respetar los sentimientos y las ideas de los espiritistas, pues no hay duda que sin estos no existiría aquella. Pero en fin, aparte la indignación con que los espiritistas respondieron a su criticismo ofensivo, no deben estos olvidar que la sociedad realizó en distintas ocasiones, como ya hemos dicho, una labor excelente. Ha sido, por ejemplo, la madre de otras sociedades más activas que ella. Ha formado un número de hombres, tanto en Londres como en América, que se rindieron a la evidencia, convirtiéndose en entusiastas adeptos del espiritismo. No es exagerado decir que casi todas las grandes figuras de nuestra intelectualidad acabaron, gracias a ella, por aceptar el psiquismo. Entre ellos, Sir William Crookes, Sir Oliver Lodge, Russell Wallace, Lord Rayleigh, Sir William Barrett, el profesor William James, el profesor Islop, el doctor Ricardo Hodgson y señor T.W.H. Myers. Había existido antes otro centro de la misma naturaleza, la Sociedad Psicológica de Gran Bretaña, fundada en 1875 por Mr. Sergeant Cox, a cuya muerte, acaecida en 1879, la entidad se disolvió. En 6 de enero de 1882, Sir Guillermo Barrett convocó una reunión de personas eminentes para estudiar la fundación de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, y esta nació el día 20 de febrero, siendo elegido presidente el profesor Enrique Sidgwick, de Cambridge, y para una de las vicepresidencias, el reverendo W. Stainton Moses. En el consejo había espiritistas de tanta representación como Edmundo Dawson Rogers, Ensley Wedgwood, Jorge Wild, Alejandro Calder y Morel Theobald. Veremos en el curso de esta obra cómo la Sociedad de Investigaciones Psíquicas se fue esquinando gradualmente con muchos de sus mejores miembros, obligando a algunos a dimitir, y cómo esta funesta conducta se agravó en el transcurso de los años. En los estatutos de la sociedad se lee: tenemos la sensación firme de que nos hallamos en el momento oportuno para llevar a cabo una investigación bien organizada y sistemática respecto a ese vasto grupo de fenómenos tan discutidos, calificados de mesméricos, psíquicos y espiritistas. El profesor Sidgwick, al hacerse cargo de la presidencia, pronunció un discurso en el que, refiriéndose a la necesidad de la investigación psíquica, dijo: todos estamos conformes en que el actual estado de cosas es escandaloso, viviendo como vivimos en el siglo de las luces. Lo es que no averigüemos la realidad de esos maravillosos fenómenos, cuya importancia científica es inútil encarecer, aun cuando solo una décima parte de lo alegado por testigos dignos de crédito fuera cierto, habiendo tantas personas solventes que han exteriorizado su creencia en ellos o demostrado su interés en la cuestión. La posición de la sociedad, de tal suerte definida por su primer presidente, era clara y razonable. Contestando a una crítica, según la cual la consecuencia de su propósito podía ser la desautorización de las precedentes investigaciones sobre los fenómenos psíquicos realizadas por hombres de mucha responsabilidad científica, declaró: no creo que puedan obtenerse pruebas mejores en calidad que las que han obtenido hombres de tan alta reputación como Mr. Crookes, señor Wallace, y el profesor ya fallecido de Morgan. Pero es evidente que por buena que sea la calidad de esas pruebas, necesitamos aún muchas más. y añadió que como los hombres de ciencia aún no estaban en su gran mayoría convencidos, era indispensable acumular más pruebas, y más todavía que eso, interesar al mundo docto en el examen y estudio de ellas. Los primeros trabajos de la sociedad estuvieron consagrados a la investigación experimental de la transmisión del pensamiento, materia que Sir Guillermo Barrett había sometido a la consideración de la sociedad británica en 1876. Después de largas y pacientes investigaciones, se decidió que la transmisión del pensamiento o telepatía, como fue llamada por Mr. T.W.H. Myers, era un hecho comprobado. En la época de los fenómenos mentales la labor de la sociedad fue muy valiosa, según puede comprobarse por las actas de la referida entidad, en las cuales está reflejada de una manera sistemática y meticulosa. Sus investigaciones acerca de esa materia constituyeron fases muy importantes de los trabajos de la sociedad. La investigación sobre la mediunidad de la señora Piper fue también labor muy notable y a la que nos referiremos luego. En cambio, estuvo poco afortunada al considerar los llamados fenómenos físicos del espiritismo. Señor E. T. Bennett, que durante 20 años fue secretario adjunto de la sociedad, dice acerca de ello, es notable, y aún diremos uno de los casos más notables en la historia de la sociedad, que esa parte de la investigación haya sido tan negativa en resultados. Todo lo relativo al movimiento de mesas y otros objetos sin contacto y a la producción de ruidos y luces medianímicos, no solo en el seno de la sociedad, sino también desde luego en el mundo intelectual ajeno a esta, se halla hoy en el mismo estado caótico en que lo dejó la sociedad dialéctica el año 1869. Y aún entonces el hecho del movimiento de una pesada mesa de comedor sin contacto con ninguno de los presentes y hasta sin la presencia de un médium profesional, estuvo atestiguada por un número de personas muy conocidas. Sí, fue escandaloso el que la realidad de aquellos fenómenos no estuviese esclarecida cuando el profesor Sidgwick pronunció su discurso inaugural de la sociedad, no es menor escándalo que ahora, después de transcurrido un cuarto de siglo, el mundo oculto permanezca aún por lo general en una actitud de duda e incredulidad respecto a dichos fenómenos. En efecto, ninguno de los volúmenes publicados por la sociedad arroja la menor luz sobre los citados fenómenos. Y en cuanto a los más elevados de carácter físico que implicaran la intervención de una inteligencia externa, como la escritura directa y la fotografía de espíritus, llevóse a cabo alguna investigación, pero en gran parte con resultados negativos. 20 años de investigaciones psíquicas, por Eduardo T. Bennett, 1904, páginas 21 y 22. Tales cargos contra la actuación de la sociedad los hacía un crítico amigo de ella. Veamos ahora cómo la juzgaban los espiritistas de aquel tiempo. Ya un año después de la fundación de la sociedad preguntaba en el periódico Luz uno de sus lectores qué diferencia había entre la Sociedad de Investigaciones Psíquicas y la Asociación Central de Espiritistas, y si existía algún antagonismo entre ambas. La respuesta la dio Luz en un artículo, del cual reproducimos lo siguiente: en vista de su interés histórico al cabo de 40 años, los espiritistas no pueden dudar de que, andando el tiempo, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas suministrará pruebas tan claras como incuestionables de la clarividencia, de la escritura espiritista, de las apariciones y de las distintas formas de los fenómenos físicos, como las ha aportado respecto de la transmisión del pensamiento. Pero entretanto, hay una marcada diferencia entre dicha sociedad y la Asociación Central de Espiritistas. Los espiritistas tienen una fe absoluta o mejor un conocimiento cierto acerca de hechos respecto de los cuales la Sociedad de Investigaciones Psíquicas aún no ha declarado poseer conocimiento alguno. Para esta la idea de la comunicación espiritista, de la conversación con parientes y amigos desaparecidos, tan preciosa para los espiritistas, no tiene hoy interés. Ya se comprende que hablamos de la sociedad, no de algunos de sus miembros. Como sociedad están los que la forman estudiando aún los huesos y los músculos, sin haber penetrado todavía en el corazón y en el alma. Luz se refería luego a lo que llamaba probable futuro en esta forma: como sociedad aún no pueden llamarse espiritistas. Pero esperamos que a fuerza de nuevas pruebas se conviertan, primero, en espiritistas sin los espíritus, y, finalmente, en espiritistas como los demás, con la satisfacción, por añadidura, de que alcanzaron tal estado después de haber asegurado todo paso dado en su camino, e inducido con su cautelosa conducta a muchos hombres de sentimientos nobles y clara inteligencia a seguir su mismo derrotero. Al final aseguraba Luz que no había antagonismo alguno entre las dos corporaciones, pudiendo estar los espiritistas convencidos de que la Sociedad de Investigaciones Psíquicas realizaba muy útil trabajo. El artículo es instructivo porque revela la benévola actitud del principal órgano espiritista con relación a la nueva sociedad. Pero su profecía estuvo lejos de realizarse. Contrastando con aquella actitud, un pequeño grupo dentro de la sociedad adoptó otra muy distinta, sino de hostilidad, al menos de constante negativa de la realidad de las manifestaciones físicas, no obstante los valiosos testimonios de hombres cuya seriedad y experiencia hacíanles dignos de crédito. Tan pronto como la Sociedad de Investigaciones Psíquicas empezó el examen de aquellos testimonios o, lo que ocurrió más raras veces, a investigar por sí misma, comenzó a lanzar acusaciones de fraude contra los médiums, o bien aceptó la posibilidad de que los resultados pudieran obtenerse por medios distintos de los sobrenaturales. Ahí está, por ejemplo, la señora Sidgwick, uno de sus más ofensivos miembros en este particular, la cual, refiriéndose a una sesión con la señora Henken, Catalina Fox, efectuada con luz suficiente para leer, declaró que al obtenerse la escritura directa en una hoja de papel suministrada por los asistentes, y colocada debajo de la mesa, pensamos que la señora Henken pudo haber escrito la palabra con el pie. Sobre Enrique Slade, dice, la impresión que tengo después de 10 sesiones con el doctor Slade es que los fenómenos son producto de trampas. Y de la escritura sobre pizarra, de Guillermo Eglinton, en cuanto a mí, no vacilo en atribuir sus fenómenos a un hábil escamoteo. Una médium, hija de un profesor muy conocido, expresó al autor cuán inconscientemente insultante resultaba la actitud de la señora Sidgwick en aquella ocasión. Podríamos aportar nuevas citas de la misma índole relativas a aquellos y otros médiums. Un artículo titulado, Señor Eglinton, debido a la señora Sidgwick, y publicado en el Diario de la Sociedad en 1886, provocó, según dijimos en el capítulo anterior, una verdadera tempestad de protestas que el periódico Luz recogió en un número especial. Señor Stainton Moses, las encabezó con estas palabras, como la Sociedad de Investigaciones Psíquicas se ha colocado en una posición falsa, ante los hechos, su juicio sobre estos es también falso. La historia secreta de la investigación psíquica en Inglaterra, si llegara a escribirse, resultaría tan instructiva como sorprendente. Nosotros anticipamos, aunque ello nos cause harto sentimiento, porque no se nos oculta la gravedad de nuestras palabras, que la política seguida por la sociedad ha sido siempre obstruccionista, en lo que a la libre y plena discusión de estas materias se refiere. En tales circunstancias corresponde a la sociedad decidir si puede haber todavía avenencia entre ella y los espiritistas, o si ha de intensificarse el divorcio entre una y otros. Esta es la hora en que no ha habido aún ninguna desaprobación oficial de las afirmaciones de la señora Sidgwick, desaprobación que constituiría, sin duda, el primer paso para evitar la ruptura total. Desde aquel año, el cuarto de existencia de la sociedad, hasta ahora apenas ha variado aquel estado de cosas. Sir Oliver, Lodge, La supervivencia del hombre, 1909, página 6, lo describió exactamente al decir de la sociedad, parece formada para la negación de los hechos, para las acusaciones de impostura, para el desaliento de los médiums y para repudiar toda revelación que llega a la humanidad desde las regiones de la luz y del conocimiento. Esa crítica que acaso parezca severa en demasía, revela, al menos, la opinión de elementos muy importantes acerca de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas. Una de las primeras actividades públicas de la sociedad fue el viaje a la India de su representante, Dr. Ricardo Hodgson, para investigar los supuestos milagros acaecidos en Adyar, feudo de Madame Blavatsky, que tanta parte detuvo en la resurrección de la antigua sabiduría de Oriente para formar, bajo el nombre de Teosofía, un sistema filosófico que resultara inteligible y aceptable para el Occidente. ¿No es este el lugar de discutir la personalidad compleja de aquella notable mujer, limitándonos a decir que el Dr. Hodgson formó la más desfavorable opinión, tanto de ella como de sus supuestos milagros? Parecía que tal conclusión era definitiva, pero más tarde se adujeron nuevas razones para que se estudiase otra vez el asunto, De todo lo cual puede hallarse noticia en la obrita de Madame Besant, H.P. Blavatsky, y los maestros de sabiduría. Mad. Besant sostiene que los testigos a quienes pidió declaración el Dr. Ogson eran tan maliciosos como corrompidos, y que muchos de los testimonios fueron adulterados al redactar el informe. Lo cierto es que aquellos episodios echaron una sombra sobre la reputación de la señora Blavatsky, sin que pueda afirmarse que se obtuviera ninguna prueba definitiva contra ella. Lo probado fue que el afán demostrativo de la sociedad, cuando se proponía descubrir un fraude, era mucho más grande y tenaz que cuando de investigar algún fenómeno psíquico se trataba. Pero, dejando esto, nos ocuparemos del asunto más agradable relativo al examen de la mediunidad de la señora Leonora Piper, la famosa médium de Boston, ya que aquel fue el más bello resultado obtenido por la Sociedad de Investigaciones Psíquicas. Dicho examen duró nada menos que 15 años, dando origen a una documentación asaz voluminosa. Entre los investigadores figuraban hombres tan conocidos y competentes como el profesor Guillermo James, de la Universidad de Harvard, el doctor Ricardo Ogson, y el profesor Islop, de la Universidad de Columbia. Los tres sabios quedaron convencidos de la realidad de los fenómenos ocurridos en su presencia, inclinándose en favor de la interpretación espiritista de los mismos. Como es natural, esto causó gran júbilo a los partidarios. Señor Ed Ogson Rogers, presidente de la Alianza Espiritista de Londres, en una reunión que celebró esta corporación el 24 de octubre de 1901, aludió al hecho con las siguientes frases: Luz, 1901, página 523. En los últimos días ha ocurrido un suceso que requiere le dediquemos algunas palabras. Como muchos saben, nuestros amigos de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, o algunos de ellos, se han pasado a nuestro campo. No quiero decir que hayan ingresado en la Alianza Espiritista de Londres, no, pero sí que algunos que se reían y burlaban de nosotros hace unos años, ahora se han adherido a nuestro credo, y aceptan la hipótesis o teoría de que el hombre continúa viviendo después de la muerte, y que, en determinadas circunstancias, le es posible comunicar con los que dejó en la tierra. Recuerdo con este motivo, y no sin pesar, los primeros tiempos de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas. Desgraciada o afortunadamente, yo era miembro del primer consejo como lo era también nuestro querido amigo ya desaparecido, W. Stainton Moses. Los dos veíamos con pena el camino que seguía el consejo de la sociedad cada vez que se le sugería la posibilidad de demostrar la continuidad de la existencia del hombre después de la llamada muerte. El resultado fue que, no pudiendo resistir ya más, Stainton Moses y yo dimitimos nuestro puesto en el consejo. El tiempo viene ahora a proporcionarnos el desquite. Nuestros amigos de entonces ansiaban descubrir la verdad, pero confiaban firmemente que la verdad consistiera en que el espiritismo era un fraude. Afortunadamente han pasado aquellos días y aquellas actitudes y hoy podemos considerar a la Sociedad de Investigaciones Psíquicas como amiga nuestra. Sus trabajos vienen a confirmar nuestras ideas. Primeramente, señor F. W. H. Myers, cuya memoria nos es tan grata, declaró sin ambages que había llegado a la conclusión de que sólo la hipótesis espiritista explicaba los fenómenos que había presenciado. Luego el Dr. Ogson, que tan furibundamente había atacado a los que profesaban el espiritismo, a la manera de Saúl contra los cristianos, se puso también de nuestra parte a raíz de su investigación sobre los fenómenos ocurridos con la señora Piper, declarando honrada y paladinamente que se convertía a nuestro credo. Y en estos últimos días, ha aparecido un notable volumen del profesor Islop, de la Universidad de Columbia, editado por la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, que prueba que también él, vicepresidente de dicha sociedad, está convencido de que la hipótesis espiritista es la única que puede explicar los fenómenos por él presenciados. Todos van viniendo a nuestro campo y esperamos que le llegue el turno a nuestro buen amigo Mr. Podmore. Han transcurrido 20 años, y podemos decir que ese vaticinio era demasiado optimista, lo cual no obsta para que la obra realizada por la señora Piper fuera de gran alcance. El profesor James conoció en 1885 a la señora Piper, con quien uno de sus parientes había obtenido resultados medianímicos muy interesantes. Aunque era más bien escéptico, se decidió a investigar con ella, logrando un número de comunicaciones evidentes. Un día en que perdió su madre política el carnet de cheques, el doctor Finuit, espíritu guía de la señora Piper, le indicó por medio de esta el lugar donde se encontraba. En otra ocasión, el mismo espíritu dijo al profesor James, su pariente, el muchacho Roberto F., es compañero mío de juego en nuestro mundo. Los F. eran primos de la señora James y vivían en una ciudad lejana. El profesor James creyó que el doctor Finuit se había equivocado respecto al sexo del hijo fallecido de los F. al decir que era niño. Pero quien se equivocó fue el profesor James, como luego pudo comprobarse, pues el hijo era un niño y el informe suministrado resultaba exacto. Esto demostró además que la médium no había leído en la mente consciente de James. Podíamos citar otros muchos ejemplos de comunicaciones verídicas con el mismo espíritu del doctor Finuit. El profesor James pinta a la señora Piper como persona absolutamente sencilla e ingenua, y respecto de la investigación acerca de la misma, dice, el resultado es que me convencí absolutamente de que durante su trance sabía cosas de las cuales era imposible que hubiese oído hablar en estado de vigilia. Después de la muerte del doctor Olson, acaecida en 1905, el profesor Islop obtuvo a través de la señora Pziper una serie de comunicaciones evidentes que le convencieron de que continuaba en relación con aquel amigo y colega suyo. Por ejemplo, Olson recordóle la persona de un médium sobre cuyas facultades diferían ambos en vida. Dijo que había visitado a aquel médium, añadiendo, le encuentro mejor de lo que pensaba. Habló de una prueba con agua coloreada que él e Islop habían empleado con otro médium, residente a 500 millas de distancia de Boston, y acerca del cual nada podía saber la señora Piper. Le recordó también una discusión habida con Islop, acerca de las tachaduras hechas en el original de uno de los libros de este. Los escépticos objetarán que aquellos hechos eran conocidos del profesor Islop, quien los transmitía telepáticamente a la señora Piper. Pero es el caso que al mismo tiempo se revelaban durante la comunicación peculiaridades personales del doctor Olson, hasta entonces desconocidas por el profesor Islop. Para que el lector juzgue sobre la evidencia de los fenómenos de la señora Piper, bajo el espíritu guía de Finuit, reproducimos el siguiente caso, en la 45 sesión con dicha médium, celebrada el 24 de diciembre de 1889, y a la que asistían los señores y señoras Oliver, Lodge y Thompson. Finuit, dirigiéndose a la señora Thompson, dijo súbitamente: ¿conoce usted a Richard, Rich o señor Rich? La señora Thompson contestó: no. Solo conozco a un doctor Rich. Finuit prosiguió: ese es. Ha fallecido, y por conducto de W envía los más cariñosos recuerdos a su padre. En la 83 sesión, estando también presentes los señores Thompson, Finuit dijo de pronto: aquí está el doctor Rich. Después de lo cual el espíritu aludido empezó a hablar en los siguientes términos: este caballero, es decir, el doctor Finuit, es muy amable dejándome que les hable a ustedes. Señor Thompson, necesito que transmita usted un mensaje a mi padre. Señor Thompson, se lo transmitiré. Doctor Rich, mil gracias. Es usted muy amable. Fallecí casi de repente, lo cual afectó mucho a mi padre, que no se ha repuesto aún de este golpe. Dígale que vivo y que le envío todo mi cariño. ¿Dónde están mis lentes? La médium se pasa las manos por los ojos. Tenía la costumbre de usar lentes. Así era, en efecto. Creo que los guarda él, así como ciertos libros míos. También tenía una cajita negra. Me parece que la guarda él también, pues no creo que se extraviara. Algunas veces pierde la cabeza, pero es cosa puramente nerviosa y sin consecuencias. Señor Thompson, ¿qué hace su padre? La médium cogió una tarjeta y pareció escribir en ella, haciendo ademán de pegar un sello en uno de los ángulos. Doctor Rich, se ocupa de esas cosas. Señor Thompson, si quiere usted transmitir este mensaje, yo le ayudaré a usted en varias formas. ¿Puedo y quiero hacerlo así? Al referir aquel suceso el profesor Lodge agrega: Mr. Rich es el jefe de correos de Liverpool. Su hijo, el doctor Rich, era casi un desconocido para señor Thompson, y para mí lo era completamente. Pude comprobar que el padre quedó muy afectado por la muerte del hijo. Señor Thompson fue a verle y le transmitió la comunicación. Señor Rich juzgó el episodio muy extraordinario e inexplicable y lo atribuyó todo a algún fraude. Sin embargo, la frase, mil gracias, la considera característica de su hijo, y además confiesa haber tenido recientemente vértigos de índole nerviosa. Señor Rich no sabe lo que su hijo quiere decir cuando habla de la cajita negra. La única persona que podía dar informes sobre el particular hallase en Alemania. Pero se ha comprobado que el doctor Rich hablaba constantemente de la cajita negra en su lecho de muerte. Según el comentario de Mensaje, no hay duda que los señores Thompson conocían al doctor Rich, por haber estado con él una vez. Pero ignoraban por completo todos aquellos detalles. ¿De dónde los había sacado la medium? ¿No podía ser por la influencia dejada por el doctor Rich en algún objeto de su pertenencia, porque no había tal objeto en la sesión? La señora Piper tuvo diversos guías en las varias fases de su larga actuación. Pero el más original fue el doctor Finuit. Pretendía haber sido médico francés, pero en el relato de su propia vida terrena había contradicciones, y resultaba poco satisfactorio. No obstante, su actuación fue muy notable, convenciendo a muchos de que era un efectivo intermediario entre los vivos y los muertos. Confesemos, sin embargo, que algunas de las objeciones que se le hacían eran muy sólidas, pues aunque es muy posible que una larga estancia en el otro mundo embote nuestros recuerdos terrenales, difícilmente podía esto ocurrir en la excesiva escala que suponían ciertas manifestaciones del intermediario. Por otra parte, la teoría, según la cual era él como una parte de la personalidad de la señora Piper, oscurecía más la cosa, pues muchos de los datos que comunicaba a través de la médium estaban fuera del conocimiento de ella. En marzo de 1892, el intermediario Finuit fue totalmente suplantado por Jorge Pelham, cambiando entonces el valor de las comunicaciones a través de la señora Piper. Jorge Pelham era un joven literato que murió de una caída de caballo, a la edad de 32 años. Interesado en los estudios psíquicos, había prometido al doctor Olson que, después de muerto, procuraría enviar pruebas de la existencia del más allá, promesa que cumplió con exceso, y el mismo autor ha de expresar aquí su agradecimiento a aquel buen espíritu, pues precisamente el estudio de los hechos de Jorge Pelham hizo que su mente tuviera capacidad receptiva y simpática para recibir de él informes y pruebas decisivas durante la Gran Guerra. Informes del Dr. Olson. Actas de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, volumen 13. Páginas 284 a 584. Pelham prefería escribir por mano de la señora Piper, dándose a veces el caso de que mientras Finuit hablaba, Pelham escribiera. Pronto quedó establecida su identidad, reuniendo en las sesiones a 30 viejos amigos, desconocidos de la médium, a todos los cuales reconoció y trató el espíritu en el mismo tono que empleara en vida. Ni una sola vez confundió a un extraño con un amigo. No es posible que la continuidad de la individualidad terrena y el poder de comunicación extraterrena, dos cosas esenciales del espiritismo, puedan ponerse de manifiesto mejor que se pusieron en aquella ocasión. «Me siento feliz aquí», decía Pelham, «y más pudiendo comunicarme con vosotros». Comentando las interesantes comunicaciones de Pelham, Mensaje decía con razón, «si hay otro mundo, los espíritus no deben ir a él para rumiar acerca de lo ocurrido en nuestra incompleta vida, deben ir a él como Pelham, para desarrollar una mayor y más elevada actividad». En 1898, Jaime Reislop, profesor de lógica y ética en la Universidad de Columbia, ocupó el puesto del Dr. Olson como jefe experimentador. Aunque lleno también de escepticismo, no tuvo más remedio que llegar a las mismas conclusiones que su antecesor. Leyendo sus trabajos recopilados en varios libros, así como en el volumen 16 de las Actas de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, se tiene la sensación de que no pudo en modo alguno resistir a la evidencia. Su padre y muchos de sus parientes se le aparecieron y sostuvieron con él conversaciones que no era posible explicar por la telepatía ni por otro medio conocido. «Sostuve conversación con mi padre», dice, «con mi hermano, y con mis tíos, y cualquiera que lea sus relatos no tiene más remedio que reconocer su veracidad. Por eso adquiere todos los caracteres de un misterio que la sociedad, que posee tales pruebas en sus propias actas, se resista aún a aceptar el credo espiritista o por lo menos que no lo acepte la mayoría de sus miembros». Es interesante observar que cuando en su 16ª conversación con los espíritus, el profesor Islop adoptó los métodos de los espiritistas hablando ingenua, libremente y sin testigos, obtuvo una corroboración mayor que en las 15 sesiones precedentes, en las cuales se había rodeado de todo género de precauciones. Tal vez la más interesante y dramática de aquellas conversaciones a través de la señora Piper, fue la efectuada con Ricardo Hodgson después de la muerte de este ocurrida en 1905. Eran dos hombres de cerebro privilegiado, Hodgson y Islop, el uno, muerto, y el otro disfrutando de todas sus facultades, hablando sobre temas de elevados vuelos por la boca y manos de una mujer en trance solo de mediana ilustración. Situación extraordinaria, casi inconcebible la de Hodgson, el hombre que durante tanto tiempo estuvo examinando el espíritu que se valía de la médium, convertido a su vez en espíritu que de ella se sirviera para someterse al examen de su viejo colega. La sociedad consagró un trabajo tan grande como paciente al examen de lo que se conoce con el nombre de correspondencia contradictoria. Centenares de páginas de las actas de la sociedad están dedicadas a dicha materia, la que provocó entre sus miembros gran controversia. Se ha supuesto que la idea de tal estudio fue sugerida desde el más allá por F.W. Myers, con el fin de eliminar de las comunicaciones espiritistas el espantajo de tantos investigadores psíquicos, la telepatía entre vivos. Lo indudable es que mientras Myers perteneció a este mundo, estudió el caso en su forma más simple, pues lo que se proponía obtener eran las mismas palabras o comunicación a través de médiums distintos. Pero la correspondencia contradictoria de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas era de un carácter mucho más complicado, ya que no quería que uno de los escritos fuera mera reproducción de lo dicho en otro, antes bien, que representasen diferentes aspectos de la misma idea o que los informes que apareciesen en uno explicaran o completaran los del otro. El trabajo de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas. En los últimos años, no aumentó su reputación. El autor, que es uno de sus más antiguos miembros, tiene que reconocerlo así, aunque con gran pesar. La sociedad ha sido acaparada por un grupito de hombres cuyo principal cuidado parece ser no el probar la verdad, sino desaprobar cuanto tenga carácter sobrenatural. Dos grandes hombres, Lodge y Barrett, quisieron oponerse a esa corriente, pero fueron arrollados. Así acontece que los espiritistas, y sobre todo los médiums, ven con más aversión cada día tanto a aquellos investigadores como sus métodos. No se han dado cuenta dichos señores de que un médium es, o debería ser inerte, y que hay una fuerza inteligente detrás del médium, que solo puede ser atraída y animada merced a la simpatía, y con el tacto más exquisito. Eva, la médium francesa de las materializaciones, vino de su país a Londres, sometiéndose a la investigación de la sociedad psíquica, pero, como otras veces, los resultados fueron pobres por las exageradas precauciones tomadas con ella. El informe en el cual el comité expone sus conclusiones es un documento contradictorio, pues mientras el lector puede deducir de él que no se obtuvieron resultados, el texto contiene fotografías de formas ectoplásmicas parecidas en pequeño a las obtenidas en París con la misma médium. Madame Bisson, protectora de Eva, y que acompañó hasta Londres, lo que fue un grave inconveniente para ambas, se mostró naturalmente indignada ante semejantes resultados. Con referencia a estos, el Dr. Geley publicó un enérgico artículo en las actas del Instituto Metapsíquico, en el que descubría las falacias de la investigación y la vaciedad del informe. A pesar de todo, no hay por qué renegar de la existencia de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas. Ha sido una especie de banco de compensación de las ideas psíquicas, y como un alto en el camino de aquellos que, sintiéndose atraídos por el asunto, temieron, no obstante, una relación demasiado estrecha con filosofía tan radical como el espiritismo. Constantemente pudo observarse entre los miembros de la sociedad un movimiento desde la derecha de la negación a la izquierda de la aceptación. El hecho de que al fin y al cabo una serie de presidentes concluyeran por profesar el espiritismo, constituye una prueba de que el elemento antiespiritual no era en definitiva demasiado intolerante e intolerable. En general, como todas las instituciones humanas, merece casi igual cantidad de plácemes que de censuras. Si por un lado, su actuación presenta sombras, por otro tuvo puntos brillantes. Constantemente hubo de luchar contra la imputación de ser una sociedad puramente espiritista, lo cual habríale privado de esa posición de prudente imparcialidad a que siempre aspiró, aunque no siempre lograse alcanzarla. Hay que reconocer que su actuación fue difícil muchas veces y que, si se ha sostenido durante muchos años, ello prueba que en su obra no faltaron del todo la prudencia y el saber, pudiendo esperarse que el período de esterilidad y de obra negativa haya terminado ya. Entretanto, el Colegio Psíquico, institución fundada por el desprendimiento del señor y la señora Watt Mackenzie, viene demostrando suficientemente que el rigor en la consecución de la verdad y en la obtención de las pruebas necesarias no es incompatible con el trato humano a los médiums y con una actitud de simpatía hacia el credo espiritista.